Frijo, escupiéndolo. Mixtape, siete partes de mí. Desde Uruguay. Somos bandidos haciendo works in the week. Los fines de semana solo nos relaja la weed. No te conozco, así que no hables de mí. Puro keep it real, puro keep it real. Alta cara de Rick B. Yo agarro el mic y los mando a la mierda, pero vuelven como un frisbee. Chequea el estilo de Manuel, desgastando el papel, sobrepasando el nivel. Hip hop en uso, yo me lo puso en el corano como vos en el buzo. Mis palabras más jodidas que armamento ruso. No vamos a mostrar nada así con el 1%, ya es abuso. Take my big, soy el king de tu city. Soy rapero pero me ceba el graffiti. Volado como el piti sin graffiti. Somos perros versus kitty. Perros versus kitties. Beben dramas, yo coronas importadas. Recordás si me sogueabas y pensabas que no me importaba. Te equivocaste de coartada con el hash maker. Hash refinado para el hater. No visto de Baker, solo tengo un suéter. Mi cultura está infectada de pseudo rapper que fracasaron como skaters. Que fracasaron como skaters. Cambio y fuera, no sé lo que me espera. Pinturas en los muros, la pelota en la vereda. Antes así era, ahora es pura TV y se ve. Porque no quedan más fieras. Porque no quedan más fieras. So chill in the sky, son puro postureo. Si solo con freestyle detecto a los raperos. Los míos son guerreros, los míos son guerreros. Exitosos para el mundo, para mí son compañeros. Escucho Mobb Deep, Lizzy E, Aleri Key, Notorious B.I.G. Por supuesto Hill, que te reemplazo de la escena solo con un berretín. Solo con un berretín. Sacamos oro del beat. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. No quiero escuchar tu mierda de free. Prefiero grabar y producir. Por 20 yo feliz, no te toques la nariz. Aspirás y sonreís. Vos en Bariloche y yo en París. Qué mambo curtís, vos huyendo y yo pensando en regresar a mi país. En regresar a mi país. Orgulloso desde primaria, la vida me curtió. Arranqué los cables de mi cerebro y formateé mi ser, bro. Juego las fichas, son dichas del cielo. Oriento más de judo, nar, rap. Ahora el que lo necesite, tenemos más escritura. Rama es mala lama, mi gama de sana flama. Juran drama, sanan duras palmas, calman dudas. Lana y mana actúan, plagian magia sin censura. Plagian magia sin censura. Comen polen, no me roben, tomen donde, en donde esconden los riñones. Joden mode, goden, no te insolen, son menciones en canciones. A topos sobrevalorados o valorados, pobre hombre, solo nombre en competiciones. Son diferentes situaciones. Vos buscas la fama, llevar putas a tu cama. Yo no hacerme drama, escribir pa' mañana. Y que mis letras no sufran alteraciones. Por el público que brinda reproducciones. Real rap, estamos prendido fuego. No escuchaste bien, bueno, pregunta de nuevo. Hablando por hablar, solo me chupas un huevo. Sos un pendejo que no ve el reflejo ni en su propio espejo. Porque al mirar se da cuenta que no tiene rostro. Que está hecho un monstruo. Fue capturado por el ego. Sos un pendejo que no ve el reflejo ni en su propio espejo, porque al mirar se da cuenta que no tiene rostro, que está hecho un monstruo. Fue capturado por el Leo, Frijo escupiéndolo, siete partes de mí desde Uruguay.